Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 5 de mayo. Como bien sabe, y según se establece en ese plan para la transición hacia una nueva normalidad en su fase cero, es decir, desde este pasado lunes, las peluquerías podrían volver a abrir. Es una situación difícil que se da en muchos casos porque conlleva restricciones y conlleva además también el hecho de plantear medidas de prevención que a veces, bueno, pues no todos los autónomos son capaces de asumir. Una situación complicada, pero que ya se plantea desde luego para esta semana. Este es el caso, por ejemplo, de la peluquería y centros de belleza Siroque. Nosotros hoy vamos a tomarla como ejemplo y vamos a hablar con su gerente, con María Alonso, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. María Alonso, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. ¿Qué tal? Bueno, pues nosotros queríamos conocer un poco tu experiencia y cómo desde los distintos centros de belleza que tenéis en nuestra localidad estáis trabajando pues para precisamente poder realizar esa apertura con seguridad. Seguridad tanto para vosotras mismas que estáis trabajando en este centro como para las propias clientas, porque muchas de ellas además forman parte de esos grupos de riesgo ya que tienen una edad avanzada. Cuéntanos, María, porque en estos días yo imagino que vosotros os habéis tenido que poner muy al día de todos los protocolos de actuación que se han publicado y bueno, en manejar el BOE yo creo que os habéis vuelto expertas, ¿no? Quizás. Bueno, hemos hecho lo posible también con la ayuda de nuestro grupo de asesores que, hombre, nos transcriben y nos descifran un poco lo que nosotros quizás no llegamos a entender porque no estamos familiarizadas con las palabras que emplean. Pero bueno, lo que sí, ha habido mucha desestabilidad, mucho desconocimiento, mucho sin saber, porque desde que, digamos, el presidente del gobierno hizo su comparecencia hasta que publicaron el boletín oficial del Estado, claro, no hemos sabido un poco nada, porque lo publicaron el domingo por la tarde. Y a raíz de eso, pues ellos tienen que leer, irse a nuestro gremio y un poco interpretar cuáles son las medidas y protocolos que deberíamos de seguir. Claro, porque llegáis además también esta apertura con una avalancha de peticiones de citas a través de los diferentes medios que tenéis vosotros. Imagino que la clientela habitual pues os estarán pidiendo cita de manera continua. Y bueno, pues no siempre se puede aceptar todo, ¿no? En este caso, porque hay que hacerlo con precaución. ¿Cómo estáis vosotros trabajando ahora mismo? Por ejemplo, ¿ya habéis abierto? ¿Tenéis la apertura de los centros? Sí, estamos empezando a dar las primeras citas. Hemos decidido finalmente abrir como, digamos, servicio mínimo, porque no hemos podido incorporar toda la plantilla. Digamos que en principio vamos a abrir con dos trabajadores, que según lo que, digamos, recoge el BOE, puede haber, dependiendo de los metros cuadrados, si estamos dos trabajadores, cada uno solo atenderá a una clienta o cliente, y bajo cita previa, con una serie de normas, cuando lleguen, bueno, antes de entrevistarles, de que vayan a venir, decirles que no hayan tenido sintomatología, que no tengan fiebre, vamos a procurar nosotros también tomarle la fiebre y bueno y dotarlos de que vengan con guante y mascarilla y nosotros dotarlos también en el caso de que no lo trajeran y abastecerlos también, digamos, más o menos a menudo de gel hidroalcohólico, desinfectarlo un poco y todo el material que empleemos en principio va a ser desechable, aunque nos han dicho que igual de desinfectado están si utiliza toallas lavadas a 90 grados, pero nosotros, como para empezar, hemos decidido emplear todo en desechable. Es decir, que todo el material que vais a utilizar, por ejemplo, toallas para el secado de las cabezas, todo esto después toallas, lo elimináis. Capas de tinte, capas de corte, guantes desechables, cubre zapato. Más o menos, que si no se me olvida nada, es esto lo que tenemos en mente. Trabajar con ellos, vamos. Claro. Vosotros estáis ya operativa, como me decíais, con servicios mínimos, ¿desde ayer o desde hoy, martes? No, desde hoy pretendemos comenzar. Desde hoy en la apertura. Estamos liados con la agenda porque he de decir, Rocío, me tienes que dejar un poquito, que estamos muy, muy, muy agradecidos a todos los clientes y clientas y a la espera, a la paciencia y bueno, pues eso, que a la fidelidad, a fin de cuentas, que nos han transmitido, y que los vamos a atender a todos. Solamente le pedimos un poquito más y ya poderlos recibir con todas las medidas y precauciones de que tengamos que tener, vamos. Pero, vamos, nosotros con la acogida y con la espera que han tenido ellos, felices, porque es verdad que ya esto es un pueblo y ya dejan de ser clientes para convertirse en amigos, como quien dice. Claro, cliente y la vida. Se agradece. Claro que sí. Lo cierto es que antes de la apertura de este sector, de las peluquerías y centros de belleza, sí que se había podido ofrecer el servicio a domicilio desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo. Yo no sé si en vuestro caso ofrecíais este servicio a domicilio. No, es que como yo digo, en los medios de comunicación a veces cogen el primer párrafo, que es la noticia de que ya pueden incorporarse. Y esto tiene un trasfondo de una letra pequeña, para que nos entendamos, que no era tal cual. Por lo menos así me lo transmitieron mis gestores. Y es que nosotros podíamos ir a domicilio, pero solamente a casos con movilidad reducida. Sí. Movilidad reducida. Entonces, y aparte tenías que ir con mucho más protocolo de seguridad, con mucho más cuidado, porque ahí yo encuentro un poco de diferencia en cuanto a que yo no puedo recibir a X personas en mi centro, porque hay una carga vírica mayor, porque la desescalada es de esta manera, para evitar todo este tipo de cosas, pero un poco sí me decían o me proponían que visitara a domicilio cuando quizás yo me puedo encontrar 5 familiares con el que yo voy a visitar. No sé si ahí la carga vírica desaparece, claro. Pero me parecía un poco contradictorio. Entonces nosotros, por seguridad del personal y por seguridad del propio usuario, decidimos no hacer este tipo de asistencia, porque entendemos además que el que tenga movilidad reducida tendrá también su, ¿cómo se llaman?, su asistente de ayuda a domicilio, que se deben encargar de mantener su higiene y su, no sé hasta qué punto nosotros éramos tan imprescindibles en ese caso. Claro. De todos modos, nosotros ese servicio no lo ofrecimos, porque nos parecía que nos íbamos a convertir un poco en portadores. Sí, y además era muy complicado el hecho de asimilarlo también, ¿no? Preferimos ser precavidos y cautos y no hacerlo. Claro, sí que en un primer momento se consideró como servicio esencial. Ha habido aquí, bueno, pues muchos cambios de postura, ¿no?, y de posiciones. De un día para otro, lo que antes era así, ahora ya no lo era, y eso también genera mucha confusión. En un primer momento se dijo que las peluquerías se podían abrir, después dijeron que no, que las peluquerías tampoco abrían, pero que podían ofrecer el servicio a domicilio. En fin, todo esto genera también confusión, no solo entre la ciudadanía, sino también entre las propias personas que están implicados, como es el sector de peluquería y salones de belleza. En cualquier caso, vosotros ya, y con ese plan para la transición de hacia una normalidad, como se ha denominado, ¿no?, la desescalada, ya estáis operativas con todas esas medidas que me comentabas, servicio mínimo, cita previa obligatoria, toda la uso obligatorio de mascarillas, toallas desechables, en fin, también se habla de que no hay revista ni prensa, que hay que mantener la distancia de seguridad entre personas de 2 metros. Una serie de condicionantes que tenéis que asumir, que también como negocio para vosotros imagino que estará siendo bastante complicado. Y ya no hablamos del marco económico y de lo que supone para todos los autónomos de nuestra localidad, ¿no?, esta situación en la que nos encontramos. Y vosotros pues sois también un ejemplo de ello, ¿no? Claro. Es como tú has explicado estupendamente, que aparte de tener un incremento económico en desechables y en material y en productos de limpieza, nosotros por ejemplo somos tenemos mucho cuidado en que entre cliente y cliente desinfectamos cualquier cosa que haya tocado el cliente, me refiero a tocador, reposabrazos, el lavacabeza, se ha pasado a la zona de lavacabeza, es decir, que entre cliente y cliente andamos desinfectando todo el tiempo. Claro, esto acarrea también un gasto más de producto, un gasto más de energía, claro. Lo reconozco. Y bueno, y al final yo creo que lo fundamental en todo esto es que acabemos mecanizándonos. Es decir, entre cliente y cliente, desinfecto, hidroalcohólico, sanitol, bactericida. Y al final yo creo que, aunque ahora estamos un poco como que nos desorientamos, pero acabaremos haciéndolo, vamos, intuitivamente. Claro. Espero, vamos. Porque... No queda otra, ¿no, María? Claro, no queda otra. Claro, tiene que convertirse en nuestro día a día y darle cierta normalidad, pero, al proceso. Claro, no solamente para mí como peluquera para trabajar, sino para mí como usuaria, si voy al supermercado, si voy a donde sea, claro. Pues adoptar las mismas rutinas, digamos, para tu día a día, como tú has dicho. Claro. En fin, de todas maneras, no cabe duda que soy los grandes sacrificados también, ¿no? Hay muchos grandes sacrificados en esta situación, por en esta pandemia. Hay muchos, además. Pero también vosotros, los autónomos y los que cuentan con esos pequeños negocios, pues también porque no pueden abrir y porque cuando abre lo tienen que hacer en unas condiciones que a lo mejor incluso hay muchos que dicen, bueno, pues que no me merece la pena, voy a esperar porque yo en estas condiciones no, la mayoría, creo que se han incorporado un 20% y además con mucho desconocimiento porque... No sé, hay gente que ha aplicado ERTE, que ahora lo levanta, después no lo puede volver a aplicar si hubiera un repunte negativo. En fin, hay muchas cosas que están ahí cogidas con hilo o no nos ha llegado bien la información porque no lo hemos podido interpretar bien, pero la gente en general, por lo menos de la gente de mi gremio, con que nosotros, por suerte, viajamos bastante, vamos a muchas convenciones, a Barcelona, a sitios internacionales, estamos en contacto con mucha gente de dentro del país, de otras provincias y de otros países, y la mayoría, y sobre todo los grandes, han decidido esperar. Claro, pero porque tienen plantillas grandes, están muy limitados con los aforos, con los metros, con entonces, bueno, cada uno ya ha tomado la decisión que ha querido. Claro, y ese es el drama de los pequeños establecimientos, ¿no? Que no pueden esperar y que si esperan, pues se hunden, ¿no? Y ese, claro, ese es realmente el problema. Eso es lo que nos va a dejar este virus, digamos. El que subsista, pues lo hará un poco, a lo mejor, priorizando un negocio a otras cosas y habrá gente que, desgraciadamente, pues a lo mejor no pueda continuar. Claro. Bueno, vamos con, si te parece, María, también a insistir un poco en el tema de la clientela. Por ejemplo, yo quiero ir a vuestro centro de estética, a vuestra peluquería, y bueno, yo joven persona puedo ir o solo esos servicios mínimos son para un grupo de edad concreto. ¿Cómo lo vais a organizar? Según nos han transmitido, hemos reservado una franja horaria acorde a las horas permitidas para salir de los mayores de 65 años. Entonces, nuestras horas para mayores de 65 años son de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8, coincidiendo estas con sus horas de poder pasear, digamos, claro. Para que no se salten, digamos, el confinamiento que han establecido. Uh-huh. Y después el resto de horas, pues ya iremos metiendo a gente de todas las edades. Es cierto que como ahora hay un poco avalancha, hay trabajos que son más, digamos, más entretenidos, como mechas, moldeadores, desenredantes, plantaninoplastia o otro tipo de tratamiento, que claro, hay que emplear 3-4 horas a veces. Entonces estos tratamientos un poco los estamos posponiendo. Vamos a acudir, como que dice mi madre, a la mayor necesidad, que no es tan... necesidad, pero bueno, como vamos a cubrir cortes de pelo, tinte para quitar esas indeseadas rayas de canas, y después ya iremos incorporando trabajos quizás más laboriosos. Claro. De momento, hoy que vais a abrir, ¿cuántas clientas pueden pasar o cuántos clientes, ¿no? Que aquí pueden entrar hombres como mujeres, pueden pasar por vuestro centro. Sí, pues bueno, estamos un poco adaptándonos al ritmo porque no tenemos un cronómetro de lo que tardamos con cada cliente, pero bueno, estamos estipulando más o menos que una persona con pelo corto, que se vaya a hacer peinado, tinte y corte, tardaremos una hora y media más o menos. Y sobre eso estamos dando las citas. Digamos que de 9 a 10:30 vamos a meter dos, una para un trabajador y la otra para el otro trabajador, cuando estas salgan, a las 10:30 ya estarán llegando los siguientes. Entre una y otra, obviamente, iremos desinfectando y poniendo todo el protocolo en práctica. Claro. Y entonces será de 9 a 10:30, de 10:30 a 12, de 12 a 1:30 en la mañana, por ejemplo. Y por la tarde igual, pero comenzando a las 3. O sea que dos personas por hora, podemos decir, ¿no? Que es lo que vais a atender. Por hora y media estipulamos, la que no se vaya a teñir, pues echaremos una orilla más o menos. Pero ya eso un poco lo vamos personalizando según la demanda. Claro, la práctica de cómo lo lleváis, pues claro, al principio se tardará más en desinfectar porque no sabéis qué hay que hacer, ¿no? Y luego ya sobre la marcha, pues ya sabéis, venga, esto, y es más rápido, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues eso en cuanto al servicio, y sí que aclarar que bueno, en el espacio que tenéis vosotros, en el centro, pues solo puede haber dos personas, las dos que sí. Están de baja más las dos clientas, es decir, cuatro, ¿no? Pero clientas, dos personas, es decir, que si alguien llega fuera a la puerta, se tiene que esperar a que le llegue el turno, no puede entrar, todo esto... tiene que esperar. De hecho, hemos, digamos, dado un giro a nuestro mobiliario para adaptar un poco que el que vaya a preguntar no tenga que entrar hasta dentro, porque antes nosotros el mostrador lo teníamos más dentro, ahora lo hemos puesto más en la puerta. Estoy pendiente también de que me traigan las mamparas, digamos, y un poco por eso, porque como nos hemos visto, se ha precipitado todo, pues claro, los pedidos estaban en el aire, pero no nos han llegado algunas cosillas. Claro. Y hemos adaptado también pues todo a, hemos, de cuatro tocadores que teníamos, hemos anulado dos. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de tener dos salas de estética. Entonces, si no la utilizo para ceras o tratamientos estéticos, pues la puedo emplear para tener ahí a lo mejor un cliente aislado. Pero bueno, en principio, estando dos y dos con clientes, no me va a hacer falta. Claro. En el momento que ya podamos incorporar a más trabajadores, pues quizás sí pueda utilizar estas habitaciones, digamos. Claro. María, sí. ¿Y mantenéis abiertos vosotros los dos centros con los que contáis en Ubrique? No, solo hemos uno. Decidido solamente abrir uno para tantear, la verdad. Vamos a ir, porque ¿sabes qué pasa? Que si abrimos los dos, cada una de nosotras en un centro, como el teléfono arde, por lo menos ahora al principio, no lo veíamos ni profesional siquiera, porque tú vas a estar atendiendo a un cliente y lo tienes que dejar 5, 6, 7, 8 veces que suena el teléfono. Claro. Y es que, gracias a Dios, no para. Pero creo que si estamos las dos en un mismo local, mientras que una está trabajando, a lo mejor dando un tinte, cortando, la otra, si está desinfectando, puede recibir las llamadas, puede recibir, a lo mejor, no sé, por redes sociales también, hay gente que nos escribe. En fin, podemos ir gestionándonos quizás mejor, estando separadas. Entonces, por eso hemos decidido estar las dos trabajadoras dentro de un mismo local. ¿En cuál? Ahora. ¿En qué localización? Estamos en el de Paseo del Prado 84. De acuerdo. Paralelo a la Avenida España, digamos. Vale, en Siroque. Bueno, ¿estáis un poco desbordadas ante esta situación? Sí, lo estamos, pero tengo que ser legal y decir que la gente se está portando estupendamente, porque no te preocupes cuando tú puedas. Es verdad que le estamos dando también prioridad a gente que a lo mejor nos dice, pues tenemos una cita médica, pues bueno, pues intentamos adaptarnos, ¿sabes? Y a gente que tiene, en este caso, movilidad reducida, como tenemos varias clientes que a lo mejor necesitan silla de ruedas, pues son las primeras que queremos empezar a llamar, que no me ha dado tiempo. Pero bueno, que a lo largo de la mañana, del mediodía, y si no como, yo las voy a ir llamando. Que no teman, que vamos a llamarlas a todas. O sea, que desbordada. La gente se está portando, como sí, tú decías, pero gracias desbordada. Gracias a Dios, sí. Claro. Gracias a Dios, sí. Bueno, pues comienza de nuevo la actividad en las peluquerías en nuestra localidad y en este caso, como ejemplo, en este centro de belleza en Siroque, de la que es su gerente María Alonso y cuyo testimonio nos ha servido también para conocer un poco cómo va a ser la vuelta, ¿no?, a la apertura de los centros de estética y de peluquería en nuestra localidad. María, nosotros te agradecemos muchísimo el que nos hayas atendido y el que nos hayas hablado un poco desde tu experiencia también de todo lo que está suponiendo esta situación para vosotros. Y bueno, para concluir, ¿qué mensaje lanzarías a la clientela en general y a la ciudadanía? Al margen del mensaje, me gustaría poder agradecer también que ha habido gente que se ha prestado a colaborar con nosotros con material desechable, y lo tengo que decir. Y entre ellos está el Centro Tecnológico MOVEX, que nos ha facilitado bata para trabajar, el Ayuntamiento de Ubrique, que ayer se personó un trabajador de estas instalaciones y nos dio un paquete de mascarillas, también un amigo que tiene una pequeña empresa que se llama Julio, que nos ha facilitado pantallas que la ha estado fabricando con impresoras 3D y le tenemos que dar muchísimo las gracias, porque es que todo ha partido de ello. Y a la clínica de Ildefonso Moreno, que también nos facilitó mascarillas. Eso por ahí. Lo tengo que decir porque verdad que ha sido desinteresadamente todo y tenía que darle las gracias. Y después, como mensaje, que no nos confiemos, que nosotros es cierto que estamos preparados como salón, que estamos teniendo mucho cuidado de que todo salga perfecto y que tenemos muchísimas ganas de trabajar y de ir recibiendo a todos y de darles abrazos, que no vamos a poder darles, pero que seguro que muy pronto podremos. Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. El de los abrazos, que muy pronto podremos, desde luego, entre todos esperemos que sí, que así sea. Sí, que todo pase rápido. Y al menos con esa esperanza nos vamos a quedar en la cabeza de cara al futuro. Sí. María Alonso, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Gracias. A vosotros, gracias.